Óigame, mi amigo, escuche lo que digo. Un tarro de durazno es lo mejor para el vino. Blanco con durazno, cortado en trocitos. Aparte de embriagarme, me quita el apetito. Yo le digo a usted, señor, que es mejor un buen melón. Que hablemos de las pepas por vino en su interior. El envase es natural y el sabor. Porque el vino no se salud, acabe. Amigo.